poesía de ayer. Esos derroches de inspiración parecen mentira, una premonición. Guardas tu sombra en algún lugar. Me cancela si querés. Tu luz histérica iluminó noches de agonía a un par de martes más. Todos los días te vas, todos los días venís. Ruego por grabando en mi piel. No me permitas aterrizar cuando confundido intente analizar que todo